la misma chupa rota, el mismo vaso, distinta derrota. El mundo cambia, yo sigo igual, más jodido pero original. Tengo arrugas que cuentan historias de batallas que no salieron en gloria. Y si me caigo, que sea de frente, que los cobardes mueren decentes. Ropa vieja y cicatrices, credenciales de mi fe. No me sobran los felices, pero me sobra el porqué. He perdido trenes, amores y fe, pero no el pulso ni el yo lo haré. Que la vida apueste lo que quiera, yo sigo en pie a mi manera. No busco perdón ni explicación, solo ser lo que fui, ser lo que soy. Que el ruido cure lo que dolió, que el rock me salve como me salvó. Ropa vieja y cicatrices, mi uniforme de vivir. Si el futuro no me admite, ya sabe por dónde se puede ir. Y aunque el mundo me cambie el disfraz, mi alma no se plancha jamás.